sino por el mundo. Ese es el asunto, tu amor está de luto. Y yo me pregunto, ¿cómo? Primera, Marcos, Millón de Pies. Porque mi cupido me traicionó, debo dejar de sentir. Dime cómo separar el dolor, si con ella era feliz. Porque en esta vida me tocó perder el amor de esa mujer. Ahora me la paso recordándote. Vuelve, porque mi cupido me traicionó, debo dejar de sentir. Dime cómo separar el dolor. La hermosa gema, piel canela, el color de tu piel. Ahora tengo que explicar que eres una ex. Ya ha pasado tanto tiempo, me invade los recuerdos. Cuando nos vimos por última vez, ¿por qué me hiciste esto si yo no lo merezco? Pero a veces te toca perder. No me importa, siempre voy a ganador. Los de barrio en la mano, caminamos con la población. Table claro, superé todos los carros. Te entregué mi corazón y lo rompiste con la mano. Y tú, hiciste caso omiso. Y yo, quedé tirado en el piso. Y tú, rompiste los compromisos. Y yo, sé que nunca fui el chiste. Maldita soledad, me viene a acompañar cada vez que te vas. Echando humo, uno de los finos. No nos topamos más en el camino. Tengo pa' despertar, maldita soledad. Me viene a acompañar cada vez que te vas. Para que nuestro amor ya era, te mostraste como era. Mira, esto es una cumbia villera con la mera hiera. Ay, yo quiero que vuelva, como no te acuerdas. La noche que pasamos, mami, tú eras tierna. Fumo para no llorar, trato de disimular. Pero no te puedo olvidar con nada. Amanecer, se viene tu recuerdo. No puedo aceptar que se acabó mi tiempo. Perdón si fallé, te juro que no miento. Ahora nada me libera de este sufrimiento. Busco la manera y no puedo hacer que te quede yo. Siento que te lleva cada uno de mis placeres tú. Dime la verdad, me piensas todo el día. No me va a engañar, me quieres todavía. Porque mi cupido me traicionó. Debo dejar de sentir. Dime cómo separar el dolor, si con ella era feliz. Porque en esta vida me tocó perder el amor de esa mujer. Ahora me la paso recordándote. Vuelve, porque a mi cupido me traicionó. Debo dejar de sentir. Dime cómo separar el dolor.